Bueno, vamos. Estrego. Estrego. Peino al niño. Peino al niño. Estrego, estrego. Peino al niño, peino al niño. Estrego, estrego. Peino al niño, peino al niño. Bato chocolate. Bato chocolate. Beso al mozo, beso al marito. Beso al mozo, beso al marito. Subo el volumen, me siento libre. Cojo el bolso, corro a la oficina y vamos al Transmilenio. Corro, y corro, y corro, y empujo. Y corro, y corro, y corro, y empujo. Y corro, y corro, y corro, y empujo. Doy codo, doy codo, doy codo, respiro. Doy codo, respiro. Me roban, me asusto, reacciono y me empujan. Me roban, me asusta, reacciono y me empujan adentro del bus. Y salgo al paradero, me monto en la buseta. Salgo al paradero, me monto en la buseta. Cuido el celular, espero el trancón. Cuido el celular, espero el trancón. Llego tarde, beso al jefe. Llego tarde, beso al jefe y recibo el memo. Espero el trancón. Llego tarde, beso al jefe, recibo el memo y empieza el nuevo día y dice estrego, peino al niño, bato chocolate, beso al mozo, beso al marido y subo el volumen. Barro, me siento libre, cojo el bolso, corro a la oficina, vamos a Transmilenio. Corro, corro y empujo, doy codo, respiro, me roban, me asusto, reacciono, me empujan para dentro del bus, salgo al paradero, me monto en la buseta, cuido el celular, espero el trancón, llego tarde, beso al jefe, recibo el memo. Muy bien.